Cada célula se protege del deterioro, produciendo enzimas que degradan, neutralizan y desintoxican las radicales libres. Estos son átomos de oxígeno altamente inestables que se unen en forma indiscriminada con muchas de las moléculas vitales del cuerpo. El cuerpo, en su estado normal, controla los radicales libres como algo natural. El deterioro que causan los radicales libres es la principal causa del envejecimiento celular. Pero esto es solo un tipo de desequilibrio que ocurre a nivel de la inteligencia celular cuando la balanza se inclina hacia la entropía. Para prevenir el daño que las radicales libres producen, tenemos que comprender cómo podemos influir la inteligencia celular de una manera directa. Ejercicio: trabajando en contra de la entropía. Una de las maneras más sencillas de prevenir la entropía es darle al cuerpo algo que hacer. En la física, el trabajo se define como una aplicación ordenada de la energía y se opone a la entropía. Sabemos que el abandono, tanto físico como mental, promueve la vejez prematura. Los beneficios del ejercicio físico regular son contundentes en todas las edades. Una de las grandes ventajas del ejercicio físico es que revierte los efectos de la entropía una vez que ésta ha ocurrido. Las huellas más importantes del envejecimiento biológico pueden mejorarse por medio solo del ejercicio. Además, este efecto aumenta si se pone énfasis en una dieta adecuada. Los gerontólogos han descubierto que la masa muscular es responsable de una parte de la vitalidad total del cuerpo y que es mucho más importante de lo que antes se pensaba. La masa muscular y la fuerza son esenciales para formar músculos en etapas tardías de la vida, a los 80 o a los 90 años. Así, las personas mayores pueden rejuvenecer de manera significativa su fisiología total. Esto significa que nuestra creencia de que, a medida que envejecemos, tenemos que tomarla con calma, debe ser reconsiderada. El mismo programa de ejercicio que crea musculatura tiene un efecto holístico que ayuda a alimentar todos los demás sistemas biológicos. Antes de que decidas que hacer esfuerzo es la manera de prevenir el envejecimiento, necesitas saber que, según la física, esfuerzo no es sinónimo de sudor y de tensión. El ejercicio es necesario para crear orden y para contrarrestar la fuerza de la entropía. El ejercicio tiene un efecto cuántico. Sin que importe qué tanto o qué tan poco hagamos, le da al cuerpo la oportunidad de restaurar los patrones sistemáticos de funcionamiento. El cuerpo utiliza tanto la creación como la destrucción para mantener sus procesos vitales. Por tanto, la respuesta no está en realizar un esfuerzo constante. El ejercicio tiene que estar equilibrado con el descanso, pues durante el ejercicio se da una destrucción extensa del músculo que debe repararse durante los periodos de descanso. En todas las áreas de la vida, la clave es el equilibrio. Este concepto general puede dividirse en cuatro aspectos: moderación, regularidad, descanso, actividad. Moderación significa no caer en los extremos. Regularidad significa seguir una rutina consistente. Descanso significa descanso. Actividad significa actividad. Si abusamos del ciclo natural del descanso y de la actividad, estaremos acelerando la entropía. Un ejemplo sorprendente de cómo nuestros cuerpos reflejan el desequilibrio que existe en nuestro estilo de vida son las enfermedades coronarias. En nuestra sociedad, representan la enfermedad más frecuente entre las personas de edad y la causa de más muertes, aún mayor que la suma de otras enfermedades. Nuestro consumo de carne roja y otros alimentos altos en grasas saturadas tales como leche, queso, helado y huevos, es muy desequilibrada. Si hacemos una gráfica por países del mundo de acuerdo a su incidencia de ataques cardíacos, arteriosclerosis, cáncer de mama y cáncer de colon, habrá una correlación directa entre estas aflicciones y el nivel de grasas saturadas en sus dietas nacionales. Los países con índices bajos de estas enfermedades consumen muy pocos alimentos altos en grasas, mientras que las sociedades con las dietas más ricas en grasas tienen índices catastróficos de ataques cardíacos, endurecimiento de las arterias y cáncer. La salud cardiovascular también es mucho menor en una sociedad sedentaria. El ejercicio es algo artificial. Hasta el siglo XX, los seres humanos, quisieran o no, tenían una actividad muy intensa, pues cada día de su vida contenía una enorme cantidad de actividad física. Igualmente destacan otros cambios más intangibles. Las vidas de las personas ya no siguen el ritmo del sol al amanecer y al atardecer. Nos levantamos y nos acostamos cuando queremos. Trabajamos en oficinas fuera del contacto al aire libre. En general, no trabajamos para nosotros, sino para corporaciones en las cuales las decisiones están en manos de unos cuantos privilegiados. El hecho de que la vida moderna tiende a estar desequilibrada amenaza las necesidades innatas del cuerpo y tiene un impacto en la fisiología. Nuestros cuerpos nos mandan mensajes inequívocos de que sus necesidades no se están satisfaciendo. El estómago dice que está demasiado lleno. Los músculos tiemblan cuando son empujados más allá de su fuerza. La gente que pone atención a su cuerpo y que trata de fluir en vez de empujarse, permanece sintonizada a la vida. Para ellos, el proceso de envejecimiento se frena de manera natural. El beneficio general de un estilo de vida equilibrado comenzó a surgir en 1965, cuando los investigadores Nadia Bellock y Lester Breslow decidieron estudiar los patrones de envejecimiento de casi 7.000 personas. Después de 5 años y medio, los investigadores descubrieron que la característica distintiva más importante de aquellos que sobrevivían era un puñado de hábitos de vida extremadamente sencillos. Dormir 7 u 8 horas diarias. Desayunar casi todos los días. No comer entre comidas. Estar dentro de su peso normal, es decir, no más de 5% por debajo de su peso, ni de 10 a 20% por arriba de su peso normal. Realizar actividad física regular. Beber con moderación, menos de 4 bebidas alcohólicas diarias. No fumar jamás. Esta es una lista muy breve de hábitos equilibrados, del tipo que aprendemos en el regazo de mamá, y sin embargo, nos lleva a conclusiones impresionantes. Hacer algo tan sencillo como tomar el desayuno diariamente y dormir lo suficiente aumentó un promedio de 11 años la vida de una persona. En comparación, el hecho de que los padres y los abuelos vivieran hasta los 80 años solamente aumentó nuestra expectativa de vida en 3 años. Los investigadores también descubrieron que las personas de edad en general siguen un estilo de vida más sano, lo cual implica que aquellos que no lo hicieron murieron más jóvenes. La Secretaría de Salud de los Estados Unidos confirma esto, pues sus conclusiones son que 2/3 partes de las enfermedades que se sufren en la tercera edad se pueden prevenir. En sus investigaciones, los primeros en la lista de los que murieron más jóvenes fueron los que no realizaban ninguna actividad física y fumaban. Es evidente que una vida equilibrada es una de las maneras más importantes de retardar efectivamente el proceso de envejecimiento. Ahora profundizaremos en la mecánica de este equilibrio para ver si el efecto benéfico puede mejorarse todavía más. Iremos a ese nivel invisible, donde la inteligencia está constantemente preservando el equilibrio de la vida. Todas las células del cuerpo están compuestas de moléculas que encuentran su sitio gracias al ADN que las organiza. Podríamos decir que nuestro cuerpo es solo inteligencia, y que todos los procesos que ocurren en cada célula son esencialmente inteligencia que se comunica consigo misma. La inteligencia es abstracta e invisible. Por tanto, tiene que actuar antes de manifestarse. Tu cerebro hace que la inteligencia se manifieste produciendo palabras y conceptos. Tu cuerpo hace que la inteligencia se manifieste produciendo moléculas que envían mensajes. Es fascinante observar cómo esos dos tipos de inteligencia se funden el uno con el otro. Toda esta operación tiene lugar a nivel cuántico, donde la línea entre lo abstracto y lo concreto no se distingue. En el origen de la inteligencia hay una diferencia muy pequeña entre los pensamientos y las moléculas, como se demuestra en el siguiente ejemplo. Si muerdes un limón, el jugo hace que tu boca salive de inmediato, ya que las glándulas salivales bajo la lengua empiezan a secretar enzimas digestivas. La presencia de alimento en la boca automáticamente inicia la digestión. ¿Pero qué sucede si visualizas un limón o piensas varias veces en la palabra limón? De nuevo la boca empieza a salivar y se producen las mismas enzimas salivarias, a pesar de que no haya nada que digerir. El mensaje que el cerebro manda se vuelve más importante que la presencia del alimento en sí. Las palabras y las imágenes funcionan también como las moléculas reales para disparar el proceso continuo de la vida. Nuestros prejuicios materialistas nos hacen ver las moléculas como la fuente de la vida, pasando por alto el hecho tan obvio de que un cuerpo que acaba de fallecer contiene exactamente el mismo número de moléculas que antes de morir. Sin embargo, esta transformación de palabras y pensamientos a efectos físicos es el milagro más grande de la naturaleza. Por ejemplo, el lenguaje que usamos para referirnos a nosotros mismos tiene una importancia extraordinaria. Los psicólogos infantiles han descubierto que los niños pequeños se influyen profundamente por lo que decimos de ellos. Por ejemplo, eres un niño muy malo, o eres un mentiroso. El sistema de mente-cuerpo se organiza alrededor de estas experiencias verbales, y las heridas que causan las palabras a veces tienen un efecto mucho más duradero que un trauma físico. Esto es particularmente importante cuando nos enfocamos en esas dos palabras tan poderosas, joven y viejo. Existe una enorme diferencia entre decir «estoy demasiado cansado para hacer eso» y «soy demasiado viejo para hacer eso». La primera frase comunica el mensaje subliminal de que las cosas mejorarán. «Soy demasiado viejo» es mucho más tajante. Las cosas viejas no vuelven a ser jóvenes de nuevo. Las palabras tienen el poder de programar la conciencia. Por tanto, es importante no aceptar pasivamente las connotaciones negativas de la palabra viejo. Tendemos a poner viejo y joven en polos opuestos y nos estatizamos en ser jóvenes para siempre. Para alguien que cree que términos tan degradantes como incompetente, inflexible, pobre, enfermo y lento se aplican a la vejez, estos términos adquieren una fuerza muy poderosa, como la de aquellas palabras utilizadas en la infancia que nos han hecho sentir culpables, avergonzados y devalorados para el resto de nuestras vidas. Las palabras son más que símbolos, son catalizadores de información biológica. Si quisiéramos, podríamos transferir a la vejez el mismo valor positivo que le reconocemos a la juventud. Un verso del Antiguo Testamento de la época del reinado de Salomón afirma: un corazón contento es vida para el hombre, y la alegría es lo que otorga larga vida. En otras culturas existe la creencia de que una vida larga representa la máxima alegría. Esto, particularmente en las culturas donde llegar a una edad avanzada se considera como un valor. En nuestra sociedad la palabra viejo implica avanzar en el caos y la fragilidad, cuando en realidad ese caos puede ocurrir a cualquier edad. Un corredor de 70 años seguramente tiene un sistema inmunológico superior al de una persona sedentaria de 45 años. A pesar de nuestros temores de que el cerebro que envejece acabará en la senilidad, la gran mayoría de los viejos conserva sus facultades intactas. Además, hay muchas capacidades creativas que maduran hasta la etapa final de la vida. Los investigadores de la creatividad señalan que las actividades que más se cultivan son, con frecuencia, las que se empiezan a edades avanzadas. Si vemos más allá de la falsa realidad de viejo y de joven, lo que encontraremos es una realidad diferente. El cuerpo es una red de mensajes que van y vienen constantemente. Las experiencias que nutren la vida van mucho más allá de la biología de la célula. Las decisiones que hacemos en función de nuestra felicidad básica y de nuestra satisfacción personal son las que determinan cómo envejecemos. La pérdida del equilibrio de muchos de los puntos claves del cuerpo marca el envejecimiento. Se vuelve más difícil mantener la temperatura del cuerpo. El sentido del equilibrio disminuye y se vuelve difícil caminar. El azúcar en la sangre, los niveles hormonales y el metabolismo se desequilibran. Veamos uno de los más graves desequilibrios del envejecimiento: la presión arterial elevada. Cuando no se atiende la presión arterial alta, se pierden en promedio 20 años de vida, lo cual la convierte en la enfermedad más letal por encima de cualquier otra. La mejor defensa contra esta catástrofe es preservar y renovar el instinto de equilibrio del cuerpo. El sistema nervioso involuntario controla la presión arterial. Esto convenció a los médicos de que era imposible controlarla. Sin embargo, 3 décadas de investigación alrededor de la biorretroalimentación, la meditación, la hipnosis y otras técnicas de mente-cuerpo nos muestran que la mente es capaz de controlar funciones involuntarias como la misma presión arterial. Muchos de los otros cambios importantes de la edad avanzada están controlados por hormonas que se disparan por estrés y que pueden prevenirse al controlar dicho estrés. A continuación investigaremos esta posibilidad. Desde hace más de 50 años, los fisiólogos saben que un animal sujeto a estrés envejece rápidamente. Los seres humanos somos capaces de soportar tensiones extraordinarias del medio ambiente. Pero cuando la respuesta al estrés va demasiado lejos, hay una consecuencia en el cuerpo que provoca quiebres tanto de orden mental como físico. Al sentir una amenaza, el cerebro de inmediato hace un cambio dramático y se exalta. En el cuerpo explota una respuesta muy fuerte de defensa o huida que altera el funcionamiento normal de las células. La mayor parte del tiempo, nuestras células trabajan para renovarse. En general, el 90% de la energía de la célula se dedica a construir nuevas proteínas y a producir nuevo ADN y ARN. Sin embargo, cuando la célula percibe el peligro, deja a un lado el proceso de construcción. La respuesta momentánea de tensión, como una ayuda de emergencia, es vital, pero si se prolonga por demasiado tiempo, el efecto de metabolismo catabólico, es decir, de la destrucción del tejido, la respuesta se vuelve desastrosa. Las consecuencias del estrés a largo plazo se parecen mucho al envejecimiento: hipertensión, úlcera, impotencia, debilidad muscular y en algunos casos diabetes. Si la amenaza no desaparece, la exaltación se convierte en debilidad, pues el cuerpo no puede regresar a su metabolismo anabólico normal, que construye las reservas de tejido y de energía. A la gente mayor le toma tiempo recuperarse del estrés, y se vuelve más intolerante a periodos de estrés más largos. Un año de vejez produce tanto deterioro en la respuesta al estrés como 2 años en la edad adulta. Cuando el estrés tiene la culpa de todo lo que nos pasa, con frecuencia saltamos a la conclusión de que el problema es que hay demasiado estrés, cuando en realidad el problema es el mecanismo que el cuerpo utiliza al responder a dicho estrés. Hay estudios que demuestran que elementos invisibles, tales como la interpretación, las creencias y las actitudes, tienen un peso muy importante en el funcionamiento de la respuesta al estrés. La forma absolutamente individual en que filtramos todos los eventos determina qué tan propensos somos al estrés. Los estresantes externos funcionan básicamente como desencadenantes. Si uno no siente el desencadenamiento, no hay estrés. Existe el mito de que algunas personas mejoran su desempeño por medio del estrés que se comportan mejor en condiciones de mucha presión, de tiempos límite, y que florecen ante el reto de la competencia. Lo que realmente sucede es que fisiológicamente no sienten el desencadenamiento. Es imposible hacer un esfuerzo continuo cuando el cuerpo está secretando hormonas de cortisol y de adrenalina. Estas funciones desbaratan el tejido y cuando esto sucede por demasiado tiempo, se producen las enfermedades. Por tanto, el manejo del estrés es algo mucho más ambiguo de lo que generalmente pensamos, puesto que la interpretación que una persona hace a cualquier situación es una proyección de su memoria. Todos reaccionamos a situaciones nuevas, aplicando nuestra experiencia del pasado. En vez de valorar de una manera nueva cada situación, la encasillamos en viejas categorías. Si no nos deshacemos de esas viejas ideas, es imposible tratar el estrés. Las situaciones estresantes automáticamente producen una respuesta y nos hacen prisioneros. Esta situación tan desafortunada se ha investigado de manera externa y se ha llegado a la conclusión de que no hay esperanza ni posibilidad de ayuda. El envejecimiento produce estos tipos de sentimientos. Los siguientes experimentos sobre el estrés nos revelan cosas muy importantes. Se puede inducir a los animales de laboratorio a adquirir prácticamente cualquier enfermedad solo con exponerlos al estrés. Asimismo, es posible hacer que una enfermedad inducida avance con mucho mayor rapidez al exponer a los animales al estrés. En general, se ha descubierto que la inducción de estrés en ratas, conejos y ratones acelera el cáncer, además de producir ataques cardíacos. Todos tenemos diferentes niveles de tolerancia al estrés, pero lo que parece producir la mayor amenaza que se puede percibir es una situación con las siguientes características. Falta de predictibilidad, falta de control, falta de descarga de la frustración. Cuando existen estas condiciones, hay situaciones sin importancia que pueden producir un estrés a veces desproporcionado con respecto a su estímulo real. La vida diaria está llena de situaciones con esas características y conforme se acumulan, las internalizamos, reforzando respuestas condicionadas. Los investigadores han demostrado que aunque no exista un suceso externo tensionante, la mera percepción de algo impredecible, la falta de control y la falta de descarga de la frustración creará estrés. Para millones de personas, la vida es tan frustrante que su única manera de reducir el estrés es comer o beber, mientras que sociedades enteras tratan de escapar a sus propios conflictos atacando a otros países. En el laboratorio, animales menos evolucionados que las ratas, ranas por ejemplo, no responden a tensiones intangibles. El factor clave aquí es la memoria. Si un animal tiene una memoria primitiva, no reconocerá la diferencia entre una situación y la que sigue. Esto tiene grandes implicaciones para el envejecimiento, ya que todos llevamos dentro un mundo, el mundo de nuestro pasado. Generamos nuestro propio estrés al referirnos a ese mundo y a los traumas impresos en él. Sin memoria no habría estrés, pues la memoria nos dicta lo que nos asusta o nos enoja. Así, la tensión se convierte en una profecía que nosotros mismos cumplimos, pues nuestras reacciones responden a nuestras expectativas. Cada situación nos queda impresa en una interpretación, y esto le da a la memoria un poder muy traicionero. La respuesta al estrés libera sustancias químicas muy poderosas, que el cuerpo debe detener a tiempo, antes de dañarse a sí mismo. Cada especie tiene un reloj de envejecimiento interno, construido en su ADN, que llegado el momento, dispara el proceso degenerativo. Los relojes de envejecimiento obedecen a su propio tiempo interno, sin considerar el ambiente. Muchos biólogos suponen que el ADN humano contiene un reloj de envejecimiento. De ser así, debe ser mucho más variable que el de cualquier otra especie, pues los seres humanos mueren a edades extremadamente diferentes. Nuestro momento de morir no está determinado al nacer. Los seres humanos desafiamos la fatalidad construyendo protecciones contra los elementos, sembrando alimento contra el hambre e inventando curaciones contra las enfermedades. Sin embargo, nuestra herencia bioquímica nos plantea una amenaza constante. Durante los momentos de estrés, nuestro cuerpo produce, sin control voluntario, grandes dosis de hormonas. El peligro de estrés continuo e inapropiado es mucho mayor que cualquier experiencia de estrés única y catastrófica. La respuesta al estrés puede disiparse en una fracción de segundo sin aviso alguno. Por lo tanto, no es posible controlar las moléculas mismas. Sin embargo, existe una técnica de mente-cuerpo que va a la raíz de la respuesta al estrés. Esta técnica libera el estrés almacenado, el cual, al ser recordado, nos produce más estrés. Dicha técnica es la meditación. La meditación no llamó la atención a la medicina occidental hasta que un joven fisiólogo de la Universidad de California, llamado R. Keith Wallace, probó que además de las implicaciones espirituales, la meditación tenía efectos profundos en el cuerpo, pues provocaba un descanso profundo y cambios significativos en la respiración, en el ritmo cardíaco y en la presión arterial. A partir de 1978, Wallace estudió los efectos de la meditación en el envejecimiento humano. Demostró que existen tres puntos que marcan el envejecimiento biológico: la presión arterial, la visión y el umbral auditivo. Estos mejoraron notablemente con la práctica prolongada de la MT, o meditación trascendental. Gracias a la meditación, se ha comprobado que existen mejorías notables en 13 grandes categorías de la salud, incluyendo 80% menos enfermedades cardíacas y 50% menos cáncer que el grupo de estudio. Hay un esteroide en particular, el DHEA, que disminuye con la edad. Esta disminución no es la causa de la vejez, sino que refleja la cantidad de tensión acumulada a través de una vida. Representa una señal de cuánto estrés ha recibido el cuerpo. Un colega mío, el Dr. Jay Glazer, comparó los niveles de DHEA de 328 meditadores experimentados contra 1462 no meditadores. En todos los grupos, los niveles de DHEA resultaron más altos entre los meditadores. La gente joven tiene niveles más altos de DHEA, y Glazer tomó esto como prueba de que el envejecimiento biológico disminuía al practicar MT, meditación trascendental. Es interesante notar que las diferencias más marcadas aparecieron en los hombres mayores. Los hombres de más de 45 años que meditaban tenían 23% más DHEA, mientras que las mujeres que meditaban tenían 47% más. Estos impresionantes resultados eran independientes de factores tales como la dieta, el ejercicio, el consumo de alcohol y el peso. En general, Glazer estimó que los niveles de DHEA de los meditadores eran equivalentes a los de personas 5 a 10 años más jóvenes. Independientemente de que el DHEA sea o no significativo, la conexión entre la antiedad y la meditación es muy importante. Pero las implicaciones son aún más profundas. La meditación es una práctica espiritual. Sin embargo, los occidentales creen equivocadamente que esto significa que la meditación es algo no físico, algo que se hace dentro de la cabeza. Por desgracia, nuestra cultura ha cometido el error de decidir que el cuerpo humano es una máquina, una masa de materia inerte que trabaja sin inteligencia propia. Este tipo de prejuicio contra el cuerpo va en contra de la forma en que la naturaleza nos ha creado. La naturaleza guarda un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu como co-creadores de nuestra realidad personal. Cuando las dimensiones materiales, psicológicas y espirituales se equilibran, la vida se convierte en una unidad, lo cual trae sentimientos de comodidad y de seguridad. Solo cuando nos sentimos seguros de nuestro lugar en el universo, podemos enfrentar el hecho de que estamos rodeados de creación y de destrucción, que se manifiestan constantemente. No podemos derrotar la entropía como una fuerza física, pero podemos elevarnos al nivel de la realización donde la entropía no tiene cabida.